Soy Fernando Lugo y ante todos ustedes hoy les anuncio. Nunca toleraré el robo y nunca robaré. Nunca aceptaré la corrupción y siempre la combatiré. Nunca practiqué la violencia y nunca la permitiré. Soy Fernando Lugo y hoy les anuncio que seré implacable contra aquellos que incumplan la ley. Por eso me atacan los que saben que van a perder. Vota Lista 6. Fernando Lugo, presidente. El 20 de abril, gana Paraguay.